más podrá volar. Ningún niño maltratado nunca más podrá amar. Como una golondrina yo emigraba del verano, recorriendo los caminos con el canto del gitano. ¿Dónde está mi campanero? ¿Dónde está mi Quasimodo? Ven y rompe esta reja, sálvame de ese cordel. ¿Dónde estás, mi esperanza? ¿Por qué huyes tú de mí? Hace al menos ya tres días que no vienes por aquí. Tal vez emprendiste un viaje con tu seductor soldado, sin noviazgo, sin enlace, como hacen los paganos. O quizás estés ya muerta, sin responso, sin corona. No permitas más que un cura se acerque a tu persona. Aún recuerdo aquella fiesta. Ese día yo fui un rey. Me pediste agua fresca y yo me rendí a tus pies. Surgió algo entre nosotros, amistad a vida y muerte. Lo que pasa entre los dos es más que amor y es más fuerte. Ningún pájaro enjaulado nunca más podrá volar. Niño maltratado nunca más podrá volar.